ritmo, mami, descontrólate. Lo estás haciendo bien, te estás poniendo bien. Así me gusta, nena. Impresióname, enséñame, dale, mami, veneame. Un nuevo ritmo, mami, descontrólate. Lo estás haciendo bien, te estás poniendo bien. Así me gusta, nena. Es que lo tienes que bailar porque está buena mi canción. Por eso aquí yo te digo.